Los auténticos y originales maravillosos presentan esto que dice. encontrarás como el que siento yo por ti. Cada día más te espera aquí, tu amor no puedo olvidar. Tú me enseñaste a amar con tus besos como los de olvidar. Jamás he podido imaginar que tu amor fuera una falsedad. Lágrimas de amor, más lágrimas, porque ahogan mi sufrido corazón. Borrarte de mi mente quise, pero no puedo olvidar tu amor. Pero no puedo olvidar tu amor. Lágrimas de amor, señora Irma Bellota, en la ciudad imperial. Que siento yo por ti. Cada día más te será mío, tu amor no puedo olvidar. Tú me enseñaste a amar con tus besos como los de olvidar. Jamás he podido imaginar que tu amor fuera una falsedad. Lágrimas de amor, más lágrimas, porque ahogan mi sufrido corazón.